Bogotá 2 de abril, Movistar Arena. Informes tu boleta. Cali 4 de abril, Diamante de Béisbol. Informes Colboletos. Si te ha fallado, te pido perdón. Produce Conexiones y Emporio Group. Chayanne, como tú lo querías ver. Provócame, mujer, provócame. Las historias que le tocan la piel, las historias que llegan al alma. Soluciones W, ahora en video. Y usted las podrá ver en wradio.com.co. UB40 con Ali Campbell y Astro en su gira de 40 aniversario. When I am king. Movistar Arena, 22 de febrero. Informes en tuboleta.com. UB40 con Ali Campbell y Astro. Un concierto muy, muy W. Este sábado, su DJ Julio Sánchez Cristo. Lo llevará por un viaje lleno de amor. Quiero ser collar de perlas finas para estar. No se lo pierda, solo por W Radio y wradio.com.co. Ya ni sabemos cuándo es el día del amor y la amistad, el de San Valentín, el de el amigo secreto, el de tantas expresiones de amor que nos acompañan durante todo el año y ojalá durante todos los días. Esta semana hemos estado pensando en amor, amistad, y por supuesto que es un buen motivo para historias que están retratadas en canciones de siempre. Juan Sebastián García, Julio Sánchez Cristo, les invitan a 3 horas de música sencillamente amorosa. Uno de los más geniales multi-instrumentistas del planeta, Stevie Wonder, y esta canción que dice You are the sunshine of my life. Luego Barry White, You are the first, the last and my everything. Gran barítono, ronco. Muy pocos saben que fue contratado varias veces como actor de doblaje en series animadas, que hizo un cameo en una película muy famosa y que ha sido un enamorado de siempre. Luego, uno de los Beatles, George Harrison, con la historia de cómo a veces llega el sol. Hace poco leímos una entrevista de Harrison en donde dijo que su influencia era de Chuck Berry, Ry Cooder y Buddy Holly, entre otros. Lady love, your love is peaceful like a summer's breeze. My lady love, love that's tender as a baby's touch. You give me all of the things that I need so much. You're my world, lady love. Lady love, your love is cooling like a winter snow. My lady love, with love that's cozy as a fire's glow. And I keep on needing you, girl, a little more and more. And I thank you, my lady love. You know, it's not easy keep love going smooth. People are people and they all have their moods. Just to have someone like you who wants a smooth and easy thing and all the good times that it brings. Lady love, you've been with me through all of my ups and downs. Found. You got the love I need and I want to stay around. heaven sent you down, my lady love. Let me tell you that it's not easy. Keep love going smooth. You know people are people. They all have their moves. But it's so nice just to have someone like you who wants a smooth and easy thing. And all the good times and the joy. Ups and downs and my crazy turnarounds, my lady love. You got the love I need, so stay around. Heaven sent my lady love. You are so good to me, lady love.

Momentos regresa a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio. Volvió el paseo clásico de las familias bogotanas. La Uniferia de Unicentro Bogotá estrena su primera edición del 2020 con todas las promociones que usted se merece. Puede disfrutar de 19 días de locura junto a las marcas favoritas aquí en Unicentro con descuentos desde el 30%. Por ejemplo, en Adidas va a poder encontrar promociones hasta del 50% para que aproveche a todos los que les gusta hacer ejercicio. Como sabemos que queremos más también, este año la Uniferia se renueva con divertidas experiencias que están pensadas para toda la familia, que incluyen arte, música en vivo y muchísimas sorpresas. No esperen más, apúrense a registrar sus compras desde 100,000 pesos en www.unicentrobogota.com/uniferia y ahí participan por bonos adicionales de las mejores marcas con sorteos diarios. 600 tiendas lo están esperando aquí para que pueda conseguir ese regalo o autorregalo quizás que quiere al precio que pueda. Uniferia de Unicentro Bogotá, porque todo pasa aquí. Deportes W le trae la información más completa del deporte mundial. Nuestra liga. Profesor Guimaraes, buenas tardes y bienvenido a Deportes W. En el momento que hubo que sacar el temple, el carácter, la convicción y el juego, el equipo lo hizo. Todos los deportes, todas las disciplinas, en Deportes W. Lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde, solo en W Radio. Este sábado en Salsa con Estilo. No sé. ¿Qué nos pasó? Orquesta La Fuga. Ay, a mí me va bien. Salsa con Estilo. Sábados desde las 8 p.m. Salsa con Estilo, el único show que no tiene cover. En la hora del regreso, tus celebridades favoritas.

Música de película. Escuchen estas tres. Primero, Elton John, un clásico desconocido. Banda sonora de la película del mismo nombre, Friends. Luego, la más bella versión de La mirada del amor, Dusty Springfield, The Look of Love. Y cerramos con What the World Needs Now is Love, Pure Love. Sergio Méndez, con más música de Burt Bacharach. I hope the day will be a light, a highway for friends I found on every road. Can you ever think of any better way for the lost and weary travelers to go? The beat.

his soft hands spread against the pillowcase. Avoiding me with the look of uncertainty all over your face. But baby, I meant every word I told you. Yes, I did. 'Cause now you've got me feeling so real. Momentos regresa a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio. Y junto con la mejor música de sábado, nosotros estamos en Unicentro, el mejor centro comercial de Bogotá. Estamos en la Uniferia con Mongi Atencio, ella es de Fucsia Shop. Mongi, bienvenida a la W y cuéntenos qué oyentes aquí en su stand de la Uniferia. Hola, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Bueno, acá nosotros estamos en la Uniferia de Unicentro, somos FXA, la mejor marca con los mejores accesorios, manejamos accesorios para las princesas de la casa, las chiquis, y pues sobre todo para nosotras también, porque sin duda alguna nos gustan los accesorios. Estamos acá en la Uniferia, empezamos el 13 de febrero y culminamos el 2 de marzo. ¿Y qué tipo de descuentos se van a encontrar las personas que visiten la Uniferia? Pues te cuento que manejamos unos precios de 5,000 pesos, súper chévere. Manejamos descuentos también con el 20% después, 3 unidades con los slides y con los squishies, que son una tendencia para los niños que les encanta mucho. ¿Alguna página de internet donde la gente pueda visitar? www.fxa.com. Fucsia Accesorios, los invito a todos para que vengan a la Uniferia del 13 de febrero al 2 de marzo. Vamos a estar aquí acompañando a Unicentro en este gran evento. Muchísimas gracias, Mongi Atencio de Fucsia Shop, por haber estado con nosotros en la W. Fue el cubrimiento especial de la W de la edición número 92 de los premios Oscar. Sergio Pablos, animador y guionista español nominado a mejor película de animación por Klaus. Es mi primera película como director y guionista, es la primera película de esta pequeña empresa en España. La nominada a mejor edición de sonido por 1917, Rachel Tate. It's all one angle, one scene, so it's very hard not to ruin the magic of one shot. Lawrence Sher,

lo acompaña con los éxitos de ayer y de hoy. Al caer la tarde, Juanse García acompaña su regreso a casa con la música del mundo. Y termina el domingo en un tono suave con la hora 22. Más música, más W. Seguimos desde la Uniferia con Claudia Chacón. Ella es la creadora de B&B Waffles, aparte inteligentísima, publicista. Claudia, bienvenida a la W y contémoslos a los oyentes cómo es la marca y qué van a encontrarse en B&B Waffles. Bueno, tan divina, muchas gracias. Te cuento que B&B Waffles es una marca súper nueva, espectacular. Es una marca donde van a encontrar un local aquí dentro de Unicentro, son 150 metros, en donde no solamente vas a poder disfrutar de los productos deliciosos que son los Bubble Waffles con nuestros gelatos italianos artesanales, 100% naturales, hechos acá mismo, sino que vas a poder disfrutar de una experiencia completa, ¿no? Entonces, pues los invitamos a todos, aprovechando también, digamos, el tema de San Valentín, la presentación de todos nuestros productos son en forma de helado, viene el helado en forma de rosa, espectaculares. Entonces, si tienen hoy plan para celebrar con la novia, con la esposa, con la mamá, vénganse para acá a Unicentro, los invitamos a que disfruten de todas nuestras experiencias deliciosas, porque es una deliciosa experiencia realmente, no solamente es comerte un helado y ya, sí. Es como la experiencia completa en el local que ofrecemos en cuanto a los productos, los sabores, lo innovador, lo diferente, y somos súper amigables con el medio ambiente también, que ahora es súper importante para mí ese tema de la marca. O sea, las cucharas son compostables, todo el tema es biodegradable, entonces pues los invitamos a todos para que pasen hoy. Sí, eso era lo que te iba a preguntar. Para los oyentes que hasta ahora se están conectando a W fin de semana y oyendo la mejor música de su DJ Julio Sánchez Cristo, ¿dónde pueden ver tus productos en redes sociales? Bueno, nos pueden seguir en Instagram como @bjbwaffles, las dos con B larga, la WF, por favor. Se antojan y acá los esperamos de verdad, porque no se van a arrepentir. O sea, es un lugar único, súper diferente, entonces súper invitados todos para que vengan a pasar un rato inolvidable. Cuando visiten Unicentro, ¿qué locales? Recordémosle a los... Estamos ubicados en la entrada 3, pero en la zona exterior. Entonces, lo que te contaba, la experiencia es súper diferente porque es al aire libre, la música es súper chévere, la atención es única y los productos pues son deliciosos. Bueno, muy recomendado, de verdad, que la Uniferia, se van a encontrar más de 600 marcas aquí en Unicentro. Hasta el 2 de marzo tienen plazo para venir a visitar la Uniferia. Los esperamos a todos aquí. Muchísimas gracias a Claudia Chacón, creadora de B&B Waffles, por haber estado con nosotros en la W. El sello W con el DJ Julio Sánchez Cristo. Enloquéceme con uñas y sonrisas, ámame, amor de amar, amor de piel. Acaríciame y ahógame en tus brazos, cuídame y mátame despacio, mírame, ¿no ves que estoy muriéndome? Despacio, constante, acá.

amo da mai. Vai, finta di non lasciarmi mai, anche se dovrà finire prima o poi questa lunga. Già tardi, ma è presto se tu te ne vai. Fai finta che solo per noi due passerà il tempo, ma non passerà questa lunga. Già tardi, ma è presto se tu te ne vai. È troppo tardi, ma è presto se tu te ne vai. Eros Ramazzotti, La più bella cosa, artista italiano, acaba de estar en Bogotá. Luca Carboni, L'amore, qué cosa es. El amor, qué cosa es, arrancó a los 6 años. Canciones de amor en tiempos de la W. Cominciata io non saprei, la storia infinita con te, che sei diventata la mia re di tutta una vita per me. Ci vuole passione con te e un briciolo di pazzia, ci vuole pensiero perciò, lavoro di fantasia. Ricordi la volta che ti cantai, fu subito brivido, sì. Ti dico una cosa se non la sai, per me vale ancora così. Ci vuole passione con te, non deve mancare mai. Ci vuole mestiere perché lavoro di cuore, lo sai, cantare d'amore non basta mai, ne servirà di più per dirtelo ancora, per dirti che più bella cosa non c'è, più bella cosa. Com'è che non passa con gli anni miei la voglia infinita di te? Cos'è quel mistero che ancora sei, che porto qui dentro di me? Saranno i momenti che ho, quegli attimi che mi dai, saranno parole però, lavoro di voce lo sai, cantare d'amore non basta mai, ne servirà di più per dirtelo ancora. desistere. momentos regresa a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio. En Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, Barranquilla, Ley, Manizales, Armenia, Cartagena, Bogotá, Tunja, Arauca, Valledupar, Huila, Santa Marta, Pasto, Montería, Ibagué, Popayán, Neiva, Villavicencio, Valledupar, Corozal. Estamos presentes en cada corazón, en cada latir, en cada sentimiento. El Sistema W lleva alegría, pasión, gusto. El Sistema W está presente en cada uno de sus oyentes, desde el Magdalena hasta Nariño. De oriente a occidente, toda Colombia sueña, vive y siente con la W. Sistema W Radio. Más sensaciones, más W. Se toman un café un presidente, un rey, un torero, un preso, un fiscal, un ministro y lo más importante, usted. Ese café se lo toman cada mañana, muy de mañana, en la W. La W, primer lugar en sintonía. Las leyendas de ayer y las figuras de hoy están en Deportes W. Garbiñe Muguruza. Realmente le gusta mucho el tenis porque yo creo que todo el mundo dice que cuando eres madre te cambia la vida. Yo creo que tiene muchos objetivos por cumplir, creo que sigue siendo una de las mejores y bueno, está de vuelta. Elías Figueroa. Leyenda del fútbol chileno. Lo de Reinaldo Rueda me parece que es un hombre que ha tenido bastante experiencia, ha tenido una buena carrera como técnico, donde ha dirigido. Sergio Luis Henao. Es un hombre que ya también oyente de la W. Alfredo Graciani. Creo que Boca ha hecho una incorporación muy importante con Edwin, me parece que es un jugador muy interesante. Cristian Carembé. Campeón del mundo con Francia en el 98. Ojalá que en Colombia se va muy lejos, que se enfrenta en final a Francia. Deportes W, lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde. Cada noche en W Radio, a las 7 en punto, ofrecemos la información más reciente. Hace pocos instantes el presidente Iván Duque confirmó los sucesos nacionales más relevantes. Así lo dijo la presidenta de la Corte Constitucional al reaccionar al video en donde aparecen Iván Márquez, Jesús Santrich y El Paisa. Las principales movidas económicas y empresariales. Que no se modificará el monto de 271.7 billones. Un recorrido por las regiones W. Cerca de 300 estudiantes de la Universidad del Atlántico. Una rápida vuelta al mundo. La noticia está en Irak, donde después de 7 días de protestas. Y los hechos destacados del deporte. La locura sigue en Estambul tras la llegada de nuestro delantero Radamel Falcao García. En las 50 W está el destilado del día. Un DJ con el ADN de W Radio, Julio Sánchez Cristo. Claudio Baglioni. Esta es la versión en vivo de los miles de días de ti y de mí, mille di giorni de ti a de me. Y luego Mia Martini, tiempos de cambio en Mia Martini, Festival de San Remo, 1992. Dolente mi le va a imputar.

nell'età, quando nascono in famiglia quelle mezze ostilità, e ti perdi dentro a un cinema a sognare di andar via con il primo che ti capita e che ti dice una bugia. Vamos con canciones largas pero maravillosas de Italia. La mia historia tra le dati. Gianluca Gringani solo tuvo este éxito, pero marcó. Está la versión en español, en italiano, y es maravillosa. Luego, uno de los grandes cantautores italianos, Lucio Battisti, Si viaggiare. Y cerramos con una mujer que cautivó al mundo cantando en español, en portugués, en inglés, en francés, en siciliano, en napolitano, en catalán, Laura Pausini. Escuchémosla en italiano hablar de la solitudine. Sai, penso que sia stato inutile stare insieme a te. Ok, te ne vai, decisione discutibile, ma sì, lo so, lo sai. Almeno resta qui per questa sera, ma no, che non ci provo, stai sicura? Senta troppo solo, perché conosco quel sorriso di chi ha già deciso. Quel sorriso già una volta mi ha aperto il paradiso. Si dice che per ogni uomo c'è un'altra come te.